Ahora lo que vamos a hacer es realizar el cuadro de amortización de un préstamo. Para realizar el cuadro me voy a ir a Excel y lo voy a utilizar como si fuera una tabla, simplemente para ir anotando las cifras. Muy bien. Y esto es un cuadro de amortización de un préstamo. Datos. C sub 0. Nos vamos a inventar unos datos. 100.000. N. Número de periodos. Vamos a hacer un cuadro pequeñito. 4 años. Y. Tipo de interés. 10% anual. Y estos son nuestros datos. Ahora tenemos que decidir de qué tipo queremos el préstamo. Si queremos, como un ejemplo que hemos visto, donde A mayúscula es constante, en 4 años, A mayúscula sería 25.000 al año. Ese es un préstamo que se llama préstamo de tipo italiano. Cuando A mayúscula es constante, el préstamo se denomina préstamo tipo italiano. Cuando A mayúscula es constante, se llama italiano. Cuando A minúscula es constante, que es el pago, se llama préstamo francés. A mayúscula, ¿qué es? La parte que destino a amortizar de lo que pago, pero solo esa parte, la parte destinada a amortizar, que es A mayúscula, se llama cuota de amortización. Y hay que procurar no confundir con A minúscula, que es lo que pago, término amortizativo, que tiene dos componentes, intereses más amortización. El préstamo francés, ¿qué es? El de A minúscula constante. Es el más típico. Aquí normalmente la gente cuando pide un préstamo paga lo mismo un mes que otro, que otro, que otro. ¿Vale? Pues ese es el préstamo tipo francés. Y luego, cuando A mayúscula es constante, esto es la cuota de amortización, a ese se le llama préstamo italiano. Voy a hacer primero el italiano y luego os voy a hacer el francés. ¿Vale? Primero el italiano, ¿qué significa? A mayúscula constante. ¿Sabes calcular A mayúscula? Esto es, no lo voy a poner aquí en la zona de datos, lo voy a poner aquí porque A mayúscula lo voy a calcular. Es muy fácil calcularlo. Es 100.000 dividido entre 4. ¿A que sí? 25.000. Yo sé que voy a tener que amortizar 25.000 euros al año durante 4 años. El cuadro comienza aquí, poniendo quién es el año. Esto es S. Y hay que comenzar en 0 y te tienes que ir hasta 4. Después tienes que poner el término amortizativo. Eso es AS. Luego, ¿qué viene? La cuota de intereses. I mayúscula sub S. Luego, ¿qué viene? La cuota de amortización. A mayúscula sub S. Luego viene el capital vivo. Y luego viene el capital amortizado. El capital vivo es CS. Y el capital amortizado es MS. Con lo cual nos va a quedar un cuadro estupendo. Los periodos serían S, que en este caso son años. Muy bien. ¿Veis la estructura del cuadro, no? Este cuadro conviene que os aprendáis la estructura porque se repite una y otra vez en todos los tipos de préstamos. Primero se pone el periodo, S. Luego A minúscula S, que es el término amortizativo. Luego la cuota de intereses, I mayúscula su S. Luego la cuota de amortización, A mayúscula su S. Luego el capital vivo, C su S. Y finalmente el capital amortizado, M su S. Vamos a ir rellenando el cuadro. En el instante cero no hay que poner nada salvo en el capital vivo, donde se pone el principal, que son 100.000. Los demás datos de esa fila quedan vacíos. Eso quiere decir que parto de una deuda de 100.000 en el instante cero, que es cuando firmo el contrato. Si es de términos anuales, pues hasta que no pase un año no empiezo pagando. Pagaría en uno. Como es un préstamo de tipo italiano, lo que sucede es que A mayúscula es constante, con lo cual lo primero que voy a hacer es poner A mayúscula en todos los periodos, porque sé que son 25.000. Con lo cual, relleno poniendo los 25.000 en todos los periodos. El orden en que se rellene varía según el tipo de préstamo. Aquí me interesa poner primero A mayúscula porque sé que es constante y así gano tiempo. Muy bien. Vamos a hacer ahora el capital vivo. ¿Cuánto debo al banco? Yo pedí 100.000. Si amortizo 25, veis que lo que debo es 100.000 menos 25.000. Son 75. Y veis que es así cada periodo, restando 25.000 hasta que al final el capital vivo es cero. Eso quiere decir que he amortizado todo, que el préstamo está saldado. ¿Quién es el capital amortizado? El capital amortizado M/S es el acumulado de la cuota de amortización. Y por lo tanto, para hacer un acumulado, ¿cómo se hace? Pues se hace el anterior más el nuevo. Esto es, empezaré diciendo que M1 es 25.000 y luego le tengo que sumar 25.000 en cada periodo hasta llegar a 100.000. Por lo tanto, el capital amortizado, que es cuánto llevo amortizado hasta ese momento, será primero 25.000, luego 50.000, luego 75.000 y finalmente los 100.000 que pedí. Acumular significa sumar. Vamos a calcular ahora I mayúscula su S, la cuota de intereses. Como estoy trabajando al 10%, es el 10% por el capital vivo del periodo anterior. Por lo tanto, ¿quién es I mayúscula 1? Pues es el 10% multiplicado por 100.000. ¿Veis que me he ido una fila más arriba para multiplicar? Si yo estoy calculando I1, he cogido el capital C0, que está una fila más arriba. Por eso la formulilla era el tipo de interés por el capital vivo del periodo anterior, por CS-1. Esos son 10.000 euros. 10.000 euros, que es el 10% de 100.000. Si eso lo aplicas todos los periodos, el siguiente capital vivo serán 7.500. ¿Por qué? Porque es el 10% de 75.000. El siguiente serán 5.000. ¿Por qué? Porque es el 10% de 50.000. Y el último, que es I mayúscula 4, son 2.500, que es el 10% de 25.000. Y en este cuadro, la última variable es A minúscula, que siempre hemos dicho que es la suma de la cuota de intereses más la cuota de amortización. ¿Quién es A minúscula 1? 35.000 euros. ¿Por qué lo sé? Porque son 10.000 más 25.000. Eso lo aplicas a todos los periodos y obtienes que los términos amortizativos te han salido. 35.000, 32.500, 30.000 y 27.500. Con eso el cuadro está hecho. Ya tenemos el cuadro completo. Observar que hay dos cifras que hemos dicho que siempre nos van a coincidir. En el último periodo, A mayúscula N, esto es la última cuota de amortización, siempre va a coincidir con CN-1. Esto es el capital vivo al inicio del último periodo. ¿Habéis entendido el cuadro? ¿Sabríais hacerle? Muy bien, vamos a hacer ahora el cuadro de amortización del préstamo francés. ¿Por dónde empiezo? Calculando quién es A minúscula. En este caso, ya no voy a poner A sub S en el cuadro, sino que voy a poner A minúscula, constante. Y voy a calcular cuánto vale. Comencemos calculando A minúscula. A minúscula se obtiene haciendo la equivalencia financiera en T igual a cero del préstamo. La formulita te dice que C sub 0, que es la prestación, es igual al valor actual de la contraprestación, que es A minúscula por una A de NI. Para ello lo que tienes que hacer es despejar A minúscula y te quedaría 100.000 dividido por una A de 4 años al 10%. Eso lo calculáis, hacéis la división y te sale cuánto vale A minúscula. Yo, como estoy aquí, pues voy a hacer trampa, porque hay funciones en Excel que te lo hacen. Hay una función maravillosa que se llama pago, donde le dices el 10%, que es el tipo de interés, el número de periodos, que son 4. Le dices el valor actual con signo negativo, los 100.000. Cierras paréntesis y te dice que A minúscula es igual a 31.547,08. Eso es lo que hay que pagar como anualidad constante para amortizar el préstamo en 4 años, trabajando al 10%. Vamos a realizar el cuadro de amortización. Para realizar el cuadro de amortización, lo primero que hay que hacer es poner C sub 0 y eso se pone en la fila 0. Es el único dato que se pone, los 100.000. Las demás casillas de esa fila permanecen vacías. Como este es un préstamo tipo francés donde A minúscula es constante y ya lo he calculado, simplemente copio su valor en todas las celdas del término amortizativo del cuadro, porque es constante. Y por lo tanto pongo en todas ellas 31.547,08. Ahora vamos a calcular la cuota de intereses, I mayúscula su S. Ya sabéis que la cuota de intereses es aplicar el 10%, que es el tipo de interés, al capital vivo del periodo anterior. Por lo tanto, lo que voy a hacer es más 10% por 100.000. Esto es, ¿cuánto es el 10% de 100.000? Pues 10.000. ¿Vale? Hay 10.000 euros de intereses. En lugar de copiarlos hacia abajo, porque no puedo, yo no puedo calcular ahora I mayúscula 2, puesto que no sé el capital vivo que hay debajo del 100.000, todavía no lo he hecho. Lo que procede es calcular la cuota de amortización, A1, A mayúscula 1. Y la idea es la siguiente. Siempre se cumple que I mayúscula S más A mayúscula S es A minúscula. Por lo tanto, si yo sé que voy a pagar 31.547,08, de los cuales 10.000 son de intereses, ¿el resto qué será? Amortización. Por lo tanto, ¿la amortización cómo se calcula? Pues 31.547,08 menos 10.000. De esta forma, calculáis la cuota de amortización A mayúscula 1. Muy bien. ¿Cuánto debo ahora al banco? ¿Quién es C1? Capital vivo. Es lo que debía menos lo que acabo de amortizar. Debo al banco 78.452,92. Observar que lo que debo al banco no es 100.000 menos lo que he pagado. Yo no le puedo restar 31.547,08. ¿Qué he tenido que restar? Solo aquella parte que he pagado destinado a amortizar, que son 21.547,08. Muy bien, capital amortizado. El capital amortizado siempre es el acumulado de la cuota de amortización. ¿Quién es M1? Pues únicamente he amortizado 21.547,08, pues es justo eso, 21.547,08. Este proceso se repite todos los años. Y por lo tanto, si sigues la secuencia lógica de, una vez que ya tienes el término amortizativo constante, calcular siempre en este orden: intereses, amortización, capital vivo y capital amortizado, podrás rellenar el cuadro y al final te tiene que salir que el capital vivo al final es cero y el capital amortizado total al final tiene que ser 100.000. Y se cumple también que hay dos celdas que siempre deben coincidir. La última cuota de amortización siempre tiene que ser igual al CN-1, esto es al capital vivo al inicio del último año. Si queréis tomar nota, y ahora me vais a ayudar a averiguar cómo se calcula cada una de esas cifras. Os iré preguntando, ¿vale? Y así pues afianzamos ideas. Ya sabéis que no es por el hecho de preguntaros, que eso da igual, es porque así se os queda mejor, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos a empezar a preguntar. ¿Y qué preguntamos? Pues que si me das estas tres celdas como datos, solo me has dado estas tres, el resto hay que calcularlo. Después de darme estas tres celdas, ¿qué es lo primero que hago? Te tocó. Calcular el término amortizativo, muy bien, que es A minúscula. ¿Cómo lo calculo? Pues hace los 100.000 dividido entre el A de 4 años al 10%. Genial. Haces el 100.000 partido por el A de 4 años al 10%. Lo ha dicho clavado. ¿Lo habéis visto? ¿Cómo he calculado A minúscula? Como es un préstamo tipo francés, hago la equivalencia financiera que te dice que C0 es igual a A por una A de NI, despejo A minúscula y sale. ¿Vale? Muy bien. La compañera, ¿qué es lo siguiente que hago? Apunto el 100.000 aquí. Muy bien. La compañera ha dicho, apuntas el 100.000. Y como le parecía poco su intervención, ha dicho, y luego apúntasela en todos estos. Me parece muy bien. ¿Vale? La compañera de atrás. ¿Luego qué hago? Eso es. Tengo que calcular la primera cuota de interés, es este, ¿no? Vale, ¿cómo calculo el 10.000? Correcto. La compañera ha dicho, oye, que tengo que poner 10.000 y sale de hacer el 10% del capital vivo anterior, que son 100.000. Perfecto. La compañera, ¿y ahora qué hago? Correcto. Ahora toca la cuota de amortización. ¿De dónde salen los 21.547,08? El término de amortización menos la cuota de intereses. Correcto. El término amortizativo menos la cuota de intereses tiene que ser la cuota de amortización. Porque siempre se cumple que estas dos sumadas te tiene que dar lo que pagas. ¿Se ve? Genial. Le ha tocado a la compañera. ¿Y ahora qué hago? Calculo el nuevo capital vivo. 78.452,92. ¿Cómo sale? Correcto. Resto de los 100.000, lo que he amortizado, los 21.547,08. No restes lo que has pagado, solo lo que has amortizado. ¿Vale? Genial. La compañera, ¿y ahora qué hago? Y ahora me toca el capital amortizado. ¿Y esto qué hago? Pongo esta. ¿Y esta qué es? Como es el primer periodo, pues es esta misma. ¿Cuánto llevas acumulado? Pues solo lo que acabas de amortizar. Estupendo. El compañero, ¿y ahora qué hago? La cuota de interés. Y ahora la cuota de interés es del segundo año. 7.845. ¿De dónde sale esa cifra? Claro. Del 10% del capital vivo del año anterior. Muy bien. ¿Vale? ¿Creáis que os librabais? Pues no, os ha tocado. ¿Te tocó? ¿Y ahora qué hago? Calculas la cuota de amortización. y calculas la cuota de amortización del segundo año, 23.701,79. ¿Cómo has llegado a esa cifra? Restando este menos este, el compañero de atrás. ¿Qué hago ahora? El capital vivo del segundo año. 54.751,13. ¿De dónde sale? ¿De restar qué? Correcto, los 78.000 de la cuota de amortización de este año, de los 23. Si tú a 78.000 y pico le restas 23.000 y pico, te quedan 54.751,13. Genial. La compañera, ¿y ahora qué hago? La cuota de amortización del tercer año. ¿No sería este? Le puedes dejar para luego si quieres, no pasa nada. De hecho, esta columna la podría haber hecho la última. Estas cuatro están encadenadas. De esta podría haber pasado ampliamente. De hecho, si vais con prisa, incluso ni la hagáis. Si no te piden nada de esto, de esta pasas. Pero de estas no puedes saltarte ninguna porque van encadenadas todas. Así que tú dime lo que te apetece. Si te apetece ir por ahí, podemos ir por ahí. ¿Le lías al que venga luego? Eso sí. A ver, ¿qué hago? Ella dice que la cuota de amortización del tercer año, que lo tiene muy claro, que 26.071,97 sale de... Correcto. Este menos este. A minúscula menos I mayúscula su S. ¿Vale? El compañero, ¿y ahora qué hago? Capital vivo del tercer año. Yo creo que nos hemos saltado algo. Porque nadie me ha dicho esta cifra, ¿o sí? ¿Esta cifra la habíamos calculado? Luego lo tienes muy complicado para restar esta menos esta si esta nadie la ha calculado. ¿Lo ves? ¿Ves que te has pegado un salto ahí? De hecho, aquí porque tienes ya los números puestos, pero si tú lo tuvieras vacío, está claro, no puedes hacer esta. Así que te ha tocado otra vez. ¿Qué hago? Correcto. Ella dice, sigo pasando de esta columna, es que no quiero saber nada. Si me ha dicho que esta no, pues esta. Y ha dicho, el 10% del capital vivo, ¿cuál? Primero o segundo, de 54.000 y pico. Correcto. Venga, ahora el compañero. Después de los intereses, ¿qué hago? Correcto, 31.000 menos los intereses. Tiene que ser igual a 26.000 y pico. El compañero, ¿qué hago ahora? Capital vivo. Correcto, los 28.000 salen de 54.000 menos 26.000. Atrás, el compañero, ¿qué te ha tocado? La cuota de intereses. Correcto, el 10% de 28.000. El compañero. La cuota de amortización, que sería el capital vivo del tercer año menos la amortización. La cuota de amortización, que sería el término amortizativo menos la cuota de intereses. No sé si me has dicho esto. ¿Tú a por cuál vas? ¿A por esta, no? Vale, ¿y esta de dónde sale? El término amortizativo menos la cuota de intereses. Correcto. La compañera, ¿qué hago ahora? Vale, este menos este, que como son iguales, te tiene que dar cero, siempre. Si no te da aquí cero, sabes que te has equivocado. La compañera, ¿y ahora qué hago? El que no quiere nadie. Nadie le hace ni caso, le han dejado para el último. Capital amortizado, habíamos hecho el primero. Te tocaría este. ¿Y este cómo sale? Pues el de primer año con la cuota de amortización. O sea, que tú dices que sume este más este. ¿Sí? Vale. Genial. La compañera, ¿y ahora qué hago? Este. M3. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Sabéis por qué he hecho O? Porque hay dos métodos. Dime uno de los dos y al compañero le tocará el otro. Ella dice que los 71.320 salen de sumar este más este más este. Y el segundo método se lo ha callado y ahora te toca a ti. ¡Pa! ¿De dónde ha sacado este si no es sumando este más este más este? Sumando lo que ya llevaba amortizado más A3. ¿Vale? Lo has dicho bien, pero te has hecho un periodo, ¿vale? Pero la idea es esa. A ver, repito. Lo que llevo amortizado también sale sumando lo que ya llevaba amortizado de antes más lo nuevo amortizado. ¿Se ve? El compañero. ¿Y ahora qué hago? ¿Y este cómo lo calculas? ¿Vale? Él dice que sumemos este más este más este más este. Todas las cuotas de amortización. Y el compañero finalmente nos dice el segundo método para llegar al 100.000. Correcto, él dice, oye, lo que ya llevaba acumulado, M3, más A4. Oye, justo para todos ha servido esto. Ahí lo dejamos.